breves estatales. Con 411 reportes entre enero y agosto de 2016 de robo de vehículos en carreteras, el estado de Puebla se localiza en el segundo lugar con más denuncias de ese tipo, tan solo detrás de Tlaxcala, que en este mismo periodo tiene un total de 567 reportes. Así se desprende del último reporte compilado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras tanto, en el municipio de Jaltipán, familiares y amigos dieron sepultura a de Yanira Urrutia, la joven veracruzana estudiante que fue asesinada junto con dos de sus compañeros, Octavio García y Leobardo Arroyo. En cuanto a Andrés García Aguilar, aún se desconoce su paradero. Y finalmente, los cadáveres de seis personas con huellas de haber sido torturados y el tiro de gracia encontrados al interior de un vehículo, el cual estaba abandonado en los límites de Isla con Santiago Tuxtla, son originarios de Villa La Venta, Manguillo, Tabasco. Se trata de la tercera matanza del mes en el estado del sureste. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.